Ya. La Loquera Producciones. Joker Sama. Dice: siempre soy el villano en la historia que contás, diciendo que soy el malo, que yo no te dejo en paz, que te olvidaste de mí y me pones a pensar. Si cuando te sentís sola me llamas al celular, y si ve que no la atiendo me dice por el WhatsApp, que se moja si me piensa mientras escucha mi rap, que por más que tiempo pasa ella solo piensa en Bach. Todo el día me recuerda como Rose recuerda a Jack. Ya, ya, se le pega mi locura si yo suelto mi dialecto. Yo quiero meterle un triple como se hace en baloncesto. Bebecita, yo estoy loco, pero eso es nuestro secreto. Nos besamos a escondidas sin probar nada concreto. Ya, ya, ya, ya. Siempre soy el villano, pero soy su favorito. Se comporta como Harley si yo le escribo bonito. Sé que tengo competencia y por eso no compito. Yo gané su corazón solo por estar loquito. Soy el Joker para ella y un villano para su gente. Nunca van a darse cuenta que yo le daño la mente. Y si alguien no descubre, como quiera que la cuente. Si me ven como el villano y para mí eso es excelente. Ya, ya, ya, ya, ya. Gravedad Urbana. La Loquera Producciones. Este fue Joker Sama. Siempre soy el villano en la historia que contás, diciendo que soy el malo, que yo no te dé compás, que te olvidaste de mí y me pones a pensar. Si cuando te sentís sola me llamas el celular. Siempre soy el villano en la historia que contás. Que contás. Ya. Yeah.